6:45 minutos y vamos a quedarnos ya hablando con el protagonista que va a ser de nuestro programa en el día de hoy, con Antonio de la Rosa. Juan, ¿quién es Antonio de la Rosa? Refrescanos la memoria. Bueno, pues es uno de los riders más importantes y con un currículum más impresionante de España, y luego, pues como has dicho anteriormente, pues el organizador de uno de los eventos más importantes de Europa, ¿no? Doble interés, por lo tanto, como organizador y como deportista. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado, pues, de poder estar hablando contigo, como decimos, porque tenemos un doble interés. Uno, como organizador de una de las pruebas más importantes de Europa en lo que se refiere a este deporte del raid, y otro, pues, para conocer tu experiencia como uno, digamos, de los pioneros de este deporte a nivel nacional. Si te parece, lo primero, lo que más atención a mí personalmente me llama, cómo surgió la idea esa de cómo se planteó la posibilidad de organizar el Bimbache. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, la verdad es que fue por mediación de mi antiguo socio, Luis Martínez, que habíamos organizado ya alguna prueba pequeña y surgió la posibilidad de organizar algo. No sabíamos si un dualón, que nosotros habíamos organizado un dualón de la Green Cup, y no sabíamos hacer un dualón o algún tipo de prueba de aventura en la Isla del Hierro. Teníamos un amigo en la Isla del Hierro, contactó con nosotros, y nada, hicimos un viaje allí relámpago a la Isla del Hierro, y surgió la posibilidad de poder organizar un raid, y como Cabildo quería meterse a tope con el tema, pues salía a patrocinio para hacer un raid internacional. Y ahí comenzó la andadura del Bimbache Extreme en aquella ocasión. Era Bimbache Extreme en el Hierro, 2003, y ha sido una andadura de 7 años, y vamos a por la octava edición ya próximo año, y con bastantes novedades, sobre todo que el próximo año va a ser ya por fin Campeonato Mundial de Deporte Aventura. 7 ediciones en Canarias, en Andalucía y ahora en Castilla y León. ¿A qué corresponden estos cambios? Bueno, fundamentalmente al sponsor, ¿no? Empezamos en Canarias, Isla de Hierro, luego Gran Canaria, después ya casi se muere el Bimbache porque no había patrocinio en Canarias, y ya conseguimos traerlo a la península, y igual a través de un contacto político, pues pudimos organizarlo 3 veces en Andalucía, y también ese contacto político se apagó un poquito, y por suerte pues contacté con gente de Castilla y León. Yo soy nacido en Valladolid, y bueno, pues ahí hubo bastante interés por hacer algo, y hemos podido afianzar la prueba en Castilla y León, y espero que se pueda quedar en Castilla y León muchos años, ya que además Castilla y León, pues como todos saben, no tiene costa, pero tiene unas maravillas increíbles, montañas, ríos, lagos. Entonces, pues bueno, ellos están ahora mismo potenciando mucho el turismo interior, el turismo alternativo y el turismo de aventura, que es realmente lo que congrega los raids de aventura, ¿no? Tres regiones. Un lado más extremo de competición, claro. Antonio, tres regiones orográficamente pues muy diferentes, pero no se ha llegado a perder el mismo espíritu con el que nació esta prueba, ¿no? A pesar de todo. No, a pesar de todo hemos mantenido desde el primer año pues mantener un espíritu de aventura, que sea una prueba con una gran participación internacional. Hemos llegado ya este año a tener participantes de 18 nacionalidades, y siempre manteniendo pues un poco la huella personal del Bimbache, que es una huella de prueba dura, prueba asequible a quien vaya con intención de terminarla, pero una prueba muy dura, y bueno, que para los equipos, para la mayoría de equipos nacionales e internacionales, el reto es simplemente terminarla. Es una prueba de 70-80 horas de duración, y bueno, está catalogada como una de las 5 más duras del mundo, porque ningún año hemos conseguido todavía llegar a un 50%, a un porcentaje de un 50% de finisher. Antonio, ha llegado a ser campeonato de Europa y se puede decir que ya el próximo año pues es el culmen de la prueba, ¿no? A convertirse ya en campeonato del mundo. Sí, además, bueno, va a ser el único campeonato del mundo 2010. Este año será en Portugal, ahora en noviembre. Hemos sido ya Copa del Mundo durante 3 años, fuimos campeonato de Europa, hemos sido Copa del Mundo durante 3 años, y por fin este año pues vino el director del circuito mundial de Nueva Zelanda, vio la calidad que tenía la prueba y en la misma clausura del evento nos concedió el campeonato mundial. Antonio, ¿y este año se ha notado la crisis en tanto en organización como en participación en el Bimbache 2009? Bueno, no, yo creo que bueno, la gente tiene que seguir haciendo cosas. La crisis está ahí, bueno, todo el mundo habla de ella, yo particularmente en el mundo de la aventura, incluso en mi empresa Multiaventura, pues no lo estoy notando. Y yo creo que la gente tiene que seguir haciendo cosas. La gente no se puede parar y quedarse en su casa esperando que pase la crisis. Mm. Seguir haciendo cosas. Después de todo, bueno, sí, es una prueba clara, viajar es caro, pero la gente que hace esto, pues a lo mejor está o como mucho hacen dos pruebas internacionales de este tipo. Te pones a ver, es una prueba que vale 2.000 euros la inscripción, ¿no? Para un equipo español de 4 entrenantes, entre la inscripción, viaje y tal, puedes obtener 600 o 700 euros por persona. Una semana haciendo lo que más te gusta, que es el deporte aventura y tal. Seguro que cualquier tipo de vacaciones que te plantees en tu vida van a salir mucho más caras. Más si vas con familia, hijos, a la playa, el chiriquito, posiblemente eso salga mucho más caro. Uh-huh. Y bueno, pues yo de momento este año hemos tenido 20 y tantos equipos, hemos superado 5 equipos el año pasado y el próximo año ya tenemos 25 solicitudes para... Queda más de un año y ya hay 25 equipos que han asegurado que van a participar en el 2010. Uh-huh. Es también campeonato mundial, esperamos contar con la participación, perdón, de los 50 equipos. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido esta séptima edición de Blind Match? Por lo que nosotros hemos podido o pudimos en su día hacer seguimiento, total dominio finés, ¿no? Sí, fue casi la más. Llevábamos años teniendo muy mala suerte con la climatología, con nieve, lluvia, frío. Bueno, Juan sabe, el año pasado tuve que sufrir en sus carnes lo que es la dureza del clima en Castilla y León. Pero este año, por suerte, tuvimos una semana de buen tiempo. Tuvimos una prueba muy bonita al empezar con las cuevas de Valporquero, el interior de las cuevas de Valporquero. La verdad es que salió una prueba muy vistosa y tuvimos una buena participación y muchos equipos y salió todo bien. Solo tuvimos que lamentar un par de lesiones, un chico que se hizo una fisura en una costilla, sí, en una cueva, y otro chico, pues un antiguo competidor que corrió con nosotros, se hizo una pequeña fisura también en una rodilla, pero bueno. Eran casi 100 personas corriendo y en 100 personas durante 4 días corriendo por la montaña, tener dos pequeñas bajas es un porcentaje pequeño de lesiones. ¿Y los equipos españoles qué tal se han portado este año? Bueno, se han portado bien, han terminado, me parece que han sido 3 o 4 equipos la carrera completa. El primer equipo español ha quedado en sexto lugar, normalmente algún equipo español se ha metido más adelante. Pero el equipo Boom, que era el que iba clasificado en tercer cuarto lugar, pues tuvo la lesión, lo que comentaba, del chico este en la rodilla. Sí. Y quedó primer equipo español y sexto a la general el equipo Forum. Y tuvimos la participación de un equipo formado por un 50% de urriqueños. Piel Frama y otros chicos de Tenerife. Y por desgracia, pues también tuvieron una lesión de uno de sus componentes y no pudieron terminar. Iban en muy buen lugar, iban en séptimo lugar, luchando el primer puesto español con equipo Forum, pero bueno, las lesiones, el deporte es así de cruel, ¿no? Y a veces, pues bueno, lo único que hay que echar no hay que echar vista atrás y continuar para adelante y decir, bueno, pues la próxima ya intentaré hacerlo mejor. Uh-huh. Porque además en este deporte son 4, ¿no? Y los 4 empiezan y los 4 tienen que llegar a meta. Es un poco el problema de estas pruebas, ¿no? Un problema entre comillas, que los 4 se tienen que cuidar entre ellos, hay que mimar un poquito los cuerpos y hay que intentar no tener lesiones porque la lesión de uno de los integrantes deja fuera del equipo. Dejamos, si te parece, el aspecto organizativo a un lado, seguiremos hablando porque ya decimos, todos los años nosotros nos centramos también en el bimbache por el protagonismo que en estas últimas ediciones han tenido también deportistas ubriqueños. También te queríamos preguntar que la organización, suponemos, de eventos como este te debe de comer mucho tiempo, que seguramente tú le restes a lo que es la propia práctica deportiva, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas? ¿Sí, Antonio? Sí, no, habíamos perdido momentáneamente el contacto. Parece que lo hemos perdido, vamos, que ahora mismo no lo tenemos en... recordemos que está pues en carretera y de vez en cuando pues nos falla la cobertura. Bueno, también la pregunta esa, si quieres, te la respondo yo. Pues muy bien. Pues la organización de un evento de este tipo pues significa tener que ir a hacerla para tratar de posibilitar acercarse más a los tiempos posiblemente, lo más posible, y entonces pues eso hace que la organización de este evento pues sea un aliciente, ¿no?, para el entrenamiento, y luego pues con sus tiempos pues ir dando referencia a los tiempos de los mejores equipos de paso. Entonces significa que la planificación del recorrido pues es algo que él luego tiene que ir haciendo, entonces es algo que lo mantiene en forma, ¿no? Que es algo que le sirve de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Antonio. Pues no lo teníamos por ahí, Es cosas del directo. Ya. Bonillo, bueno. Cosas del directo. Cosas del directo. Que ahora, si te parece, vamos a aprovechar pues para también centrarnos en el aspecto deportivo, ¿no? De Antonio de la Rosa, como decimos. Sí, además me gustaría que si pudiéramos hablar con él, que nos explicara lo que es un Deck Ironman, ¿no? Porque conociendo a nuestra audiencia, seguramente parece que es algo que impresiona en abundancia, ¿no? Que es algo que es una exageración a nivel deportivo y es algo que él lo ha conseguido, es el único español que lo ha hecho, que lo ha logrado, y de hecho, pues no sé si llegó a tardar casi una semana en completar el de Ironman, que ahora sí podemos. Pues lo tenemos al otro lado del teléfono porque estoy escuchando yo el coche por detrás. Antonio, buenas tardes. Hola, sí, perdona, que estaba en un lugar con poca cobertura. Te hemos recuperado. En el momento que perdíamos la conexión, te comentaba que íbamos a dejar a un lado lo que es ya la parte organizativa para centrarnos en el puramente deportivo y personal. Y precisamente, Juan, te quería comentar algo, ¿no? No, sí, decía Antonio que conociendo a nuestra audiencia y la gente de mi pueblo, ¿no? Lo burrísimo que somos cuando nos ponemos a realizar actividad física, pues seguro que es algo que le llama mucho la atención en qué consistió tu participación en un Deck Ironman, y no solo eso, sino que además sea el único español que lo ha acabado, ¿no? Sí, bueno, de momento creo que no ha habido. He escuchado que este año había participado algún español, pero no me han llegado más noticias. Y sí, bueno, como supongo que ya habéis contado, son 38 kilómetros. Bueno, la gente más o menos conoce lo que es la distancia Ironman, que son 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo una maratón al final. Y el de Ironman es pues simplemente 10 veces esa distancia y echa primero toda la natación, 38 kilómetros nadando. En piscina, después, ¿no, Antonio? En piscina de 25 metros, además. 1.800 kilómetros en bicicleta, que también se hacen en un circuito cerrado para tener controladas los kilómetros, si no sería prácticamente imposible controlar los kilómetros, que es una ciclopista de 2 kilómetros, o sea, 900 vueltas. En una ciclopista, y 10 maratones, que son 422, también dando vueltas en el mismo circuito de la otra pista. Eso sí, en dirección contraria, que es un poco más entretenido. Sí, hombre, además cambia de paisaje. Claro, va cambiando. En vez de ver las cosas desde atrás, las ves desde adelante. ¿Y cuánto tiempo destinaste, Antonio, a completar el recorrido? 12 días. El ganador hizo 10 días y yo, bueno, mi intención era terminarlo. Una vez allí, bueno, como me puse adelante desde el principio, se me cruzaron los cables y dije, pues lo mismo, esta prueba la gano. Y luego me empezaron a surgir problemas de todo tipo. Problemas por la falta de experiencia en los pies, en todos los sitios. Y al final, incluso hay un centro de salud allí, que tuve que estar 12 horas en el centro de salud porque tuve un problema de sobrehidratación, y al final me limité a terminar la prueba y, bueno, pues 12 días, que sale una media casi de un Ironman diario. ¿Y cómo se afronta? Porque eso fue en el año 90-95... Y digamos que fue una de tus primeras pruebas así de ultrafondo, ¿no? Sí, no había empezado todavía, nunca, no había hecho un rey de aventura, o sea, yo no sabía lo que era estar más de 7 horas haciendo una prueba. Ni siquiera había hecho un Ironman solo. Había corrido Niza, que es un triatlón C, que son 3 y pico nadando, 120 en bicicleta y 30 y tantos. Había corrido una maratón, pero nunca había hecho nada de una duración superior a 7 horas, y de repente me metí a esto de 12 días. La verdad es que fue. Yo siempre mis proyectos se me meten en la cabeza, tiro para adelante y no me planteo las limitaciones. Fue un poco locura en aquel momento, porque era muy joven también. Hacer una prueba de ultrafondo de estas con 26 años, pues es una chiquillada. Ahora mismo estaría mucho más preparado para hacer ese tipo de pruebas. Ya con casi 40 años, la verdad es que es la mejor edad para hacer pruebas de ultrafondo. Y ahí después de eso, pues ya al año empecé a correr rallies de aventura y, bueno, pues ahí ya fue cuando empecé a disfrutar del ultrafondo. Aquella vez lo llegué a odiar, pero a partir de ahí empecé a disfrutar del ultrafondo haciendo ya pruebas de raid de aventura, que son mucho más repartidos, que son en equipo, que también muchas veces lo pasas mal, pero pero los momentos buenos son muy superiores a los momentos malos. Uh-huh. Es de suponer que ese de Ironman habrá sido lo más duro que has afrontado en tu carrera deportiva, pero ya centrados en el mundo de los rally, ¿cuál es el que más, digamos, más complicado se te ha hecho, el más duro que has vivido? Bueno, durante 10 años corriendo de 6 a 8 rides, incluso de los largos, todos tienen su complicación, todos tienen su complejidad. Duro a nivel físico, el campeonato mundial de hace, creo que fue hace 5 años, en Alpes, que fue una prueba de bestial de desnivel. Eran todo en Alpes, salías a hacer un trekking y hacías 4.000 metros de desnivel acumulado, salías a hacer una bicicleta y hacías 5.000 metros de desnivel, era todo subir, bajar, todo por Alpes. Hicimos un total de 25.000 metros de desnivel de subida y otros 25.000 de bajada. Las rodillas estuvieron 3 semanas, no podía casi ni flexionar, fue bastante bestial a nivel físico. Pero hay muchas pruebas que se han hecho duras. No, pero lo más duro en una prueba, normalmente, no es hacerla o las cosas que te surgen en la prueba. Es casi las pruebas que no puedes terminar por lesión de alguien, porque alguien se encuentra mal. Eso es los peores momentos de un raid. Es casi cuando te tienes que retirar, yo creo. O cuando tienes algún problema físico, etcétera, etcétera. Los rechos largos son duros, pero bueno, si corremos, si estamos corriendo este tipo de pruebas, porque nos gusta, somos un poco masoquillas, nos gusta el machaque y disfrutamos haciendo esto. Entonces no te acuerdas mucho de los momentos malos. Antonio, ¿cuál fue tu bautismo de fuego en esto de los rays? Mi bautismo fue un cross aventura con mi amigo Marcos Barrantes, otro bombero que fue un triatleta muy bueno y que ahora está en Argentina, que se vuelve para España, por cierto, ahora en agosto. Y ese fue el bautismo. Era una prueba, se llama Cross Aventura, en el año 96. Era en Gran Canaria y era todo a pie, corriendo, caminando por montaña, y en el medio te ponían pruebas especiales. A lo mejor llegabas a un sitio y tenías que hacer un tramo en piragua, en otro tenías que hacer un rap, en el otro una tirolina. Ese fue un poco el comienzo de la aventura. Luego raid puramente conocido como raid aventura fue el Raider, que es una prueba mítica que se hacía en Pirineos, una prueba muy complicada, muy muy técnica, muy difícil de... Yo creo que es la prueba más técnica que he corrido. Era un raid... Antiguamente los raids eran mucho más técnicos, eran fuertes físicamente, pero sobre todo eran muy técnicos. A lo mejor llegabas a un sitio y tenías que escalar una pared de 300 metros, o llegabas y tenías que hacer un barranco y el barranco no había ni guías, no había nada. Tú ibas con tu cuerda de 60 metros y tú llegabas a un sitio, te montabas tu rappel, quedaban unos mapas para que supieras dónde estaban los descuelgues. O sea, era, a nivel técnico ahora mismo, ese tipo de prueba sería completamente inviable, porque los deportistas de raid no tienen casi nada de conocimientos técnicos, sobre todo en materia de cuerdas. O llegabas a un río y tenías que hacer un tramo de aguas bravas, ni siquiera eran más técnicos. Y ese fue el primero. Hicimos un equipo de bomberos, todo, y nos fue bastante bien. Empezamos ya a marcarnos. Aunque tus inicios en los deportes de aventura fue en el piragüismo, ¿no? Sí, yo empecé haciendo piragüismo. Vaya, hombre, joder. Pues hemos perdido otra vez la conexión. Nos quedan unas cuantas cuestiones que comentar. Ya lo haremos pues brevemente. Sí, tenemos la ocasión de contactar con él y daremos por finiquitada esta accidentada entrevista, ¿no? No puede ser de otra manera. Pues parece ser que hemos perdido la cobertura. Nos quedaban algunos asuntos que tratar con él. Las cosas del directo, ya decimos, se está en carretera. Y viendo que nos queda poco tiempo, si te parece, lo dejamos aquí.